qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Michelle Bachelet hizo una lista de canciones en Spotify. En el marco del primer aniversario de la Fundación Horizonte Ciudadano, la expresidenta publicó una playlist especial en la famosa plataforma. Bajo el título Ciudadana Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos agrupó 14 canciones de todos los tiempos que van desde los Beatles hasta Villa Cariño. Si quieres conocerla, visita nuestro sitio web. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.